mirarme a los ojos, no los abro en vano. No tengo tanto tiempo, hoy no llego al centro. Ya no aguanto más, tengo que lanzarme. Me paso los días esperando que enamore mi manera de ser. Podría pasar que llegue ese viento, le quiero gritar que ya no aguanto más.